A todos nos interesa parte del festival y el tallero justamente en San Agasteño. Vamos a estar dentro de un ratito contándoles de cómo se va a preparar todo este operativo, porque justamente ahora tenemos una nota. Sí, así es, estamos en comunicación con Celso Castro, ¿no? El doctor Celso Castro, quien es gerente de empleo, ¿no?, de Nación en la provincia de La Rioja. Ya desde hace prácticamente una semana se vienen firmando convenios, ¿no?, entre los distintos departamentos de la provincia de La Rioja, y esto está relacionado con un programa a nivel nacional denominado Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. Saludamos al doctor Celso Castro. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Muy buenos días, un saludo para toda tu audiencia. Bueno, doctor, ¿cómo se implementa y en qué consiste este programa de Jóvenes con Más y Mejor Trabajo? Bueno, el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo es un programa que en realidad fue implementado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en enero del 2008. Recién se pudo instrumentar, en el caso de la provincia de La Rioja, en el mes de noviembre, octubre-noviembre del año pasado, e iniciamos una apertura o una ampliación del programa hacia el resto o al interior de la provincia. Este es un programa que está destinado a jóvenes de 18 a 24 años que no hayan finalizado los estudios primarios o secundarios y que se encuentren desocupados. Nosotros la semana pasada estuvimos haciendo el lanzamiento del programa en el caso de los departamentos Chilecito y Felipe Varela. En el caso de Chilecito tienen una proyección de 2.500 personas, de las cuales la primera meta va a ser, o convocatoria, sería para 800 personas. En el caso de Villa Unión o Felipe Varela, que tienen una proyección de 1.000 personas, la primera convocatoria va a ser de 300 personas. Te cuento que el programa va a tener un inicio de convocatoria o postulantes el primero de febrero de este año, y en el mes de marzo se inician los talleres de inducción al mundo del trabajo, tanto en Chilecito como en Villa Unión. Estos talleres duran 2 meses y están destinados principalmente a formar o a determinar lo que es el perfil laboral de un joven a través de unas hay una determinada cantidad de horas, por ejemplo, de lo que hace a determinación del perfil laboral, que tiene como 40 horas, después tiene horas de derecho laboral, de seguridad e higiene y de informática básica. Luego que pasa esos 2 meses, a la persona se la debe vincular. Este no es un programa de política pasiva, sino que es un programa de política netamente activa. Y luego de finalizar esos 2 meses obligatorios, el joven se lo deriva a la terminalidad educativa, a cursos de formación profesional, o puede hacer un emprendimiento o incorporarse en acciones de entrenamiento para el trabajo. Ahora, esto eso me parece que hay que aclararlo, ¿no, Castro? Que es el hecho de que ellos no van a estar afectados a una repartición estatal o algún emprendimiento privado que por ahí necesite algún tipo de o específico de recursos humanos, o ellos directamente, como usted lo decía, comienzan a generar sus propios microemprendimientos. ¿Cómo es en la práctica, no, la aplicación del programa? Bueno, es de acuerdo, vamos, te lo desgloso. Una de las principales principalmente a donde debe ser derivado el joven es a la terminalidad educativa. Para eso, en el marco de la terminalidad educativa, nosotros financiamos 450 pesos mensuales. Además, si está en el sistema presencial, se le financian 300 pesos por mantener la regularidad, tanto al retornar del periodo de vacaciones de invierno o de verano, y 600 pesos si él pasa de grado. Esto es que es para acompañar a todas aquellas personas que por alguna razón han quedado rezagados en el sistema, y entonces tratar de que todos estos se los vincule al mundo educativo o a la terminalidad educativa. Igual pasa los incentivos en el caso de que él decida no estudiar y diga, bueno, pero yo quiero hacer un curso de formación profesional o un curso en un oficio. En ese caso, nosotros lo que hacemos es se lo incorpora al curso de que él pretende hacer. Esos cursos duran entre 2 y 3 meses, y él cobra sus 450 durante esos 3 meses, y además se le da un incentivo por certificar el curso para que él lo certifique, digamos, y esto resulta de multiplicar 150 pesos por la cantidad de meses que dure el curso. En el caso de las acciones de entrenamiento para el trabajo, estas pueden ser públicas o privadas. Te digo esto, ¿por qué? Porque hubo experiencia de entrenamiento público en el caso de la provincia de La Rioja, tanto, por ejemplo, con el jefe de hogar de aquellos que pasaron en salud y educación. Eso fue un entrenamiento público. Lo que está por hacer, lo que hace actualmente el municipio de Chilecito y lo que está por hacer el municipio del departamento capital con los Procala, ese es un entrenamiento para el trabajo. Los jóvenes de este programa también pueden ser insertados en un sistema así, donde sea el Estado quien pretende incorporarlos o entrenarlos dentro de dentro del sistema estatal. O sea que esto, perdón, sí. Doctor, o sea que este tema está relacionado más con una capacitación, una preparación y una inserción, digamos, en el mundo laboral a partir de lo que es la educación, porque por ahí los chicos, digo, me imagino, pueden tomar como alternativa en el marco de la terminalidad educacional de decir, bueno, estudio alguna carrera universitaria o terciaria. Claro, pero la idea es que primero finalicen la etapa obligatoria, el claro. primario o el secundario. Porque eso es lo que le va a dar empleabilidad para que la persona esté en mejores condiciones para insertarse laboralmente. Nosotros lo que pretendemos principalmente con terminalidad y con formación profesional, mejorar la empleabilidad. Con acciones de entrenamiento para el trabajo también es así. Y luego, sí, por ejemplo, nosotros en este sentido convocamos a la actividad privada a que haga entrenamiento con los jóvenes. En el caso de la actividad privada, son buenos los beneficios que le da el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros lo acompañamos al empleador o al empresario a lo largo de un año. Esto se hace de la siguiente manera. Por ejemplo, una empresa te solicita 20 personas. Él les hace un entrenamiento a lo largo de 6 meses. Nosotros le pagamos 500 pesos y el empresario solamente 250. La persona cobra 750 pesos durante esos 6 meses. Y él se entrena, no le genera ninguna relación laboral al empleador, y al finalizar él decide, bueno, yo el mínimo que tengo que tomar acá puede ser el 50%. Le da la clave de alta temprano y firmamos con el empleador un programa de inserción laboral privado, que es lo que nosotros le denominamos PIL privado. Allí nosotros lo acompañamos al empleador con 1.000 pesos durante los próximos 6 meses y él paga lo que corresponde por convenio colectivo de trabajo. O sea, si el costo laboral sale 2.200 pesos, caso de comercio, y bueno, él estaría pagando 1.200 pesos y nosotros lo acompañamos por 6 meses con 1.000 pesos. Esto es a lo largo de un año para que él inserte gente dentro del trabajo registrado. Te digo que este es un programa de alto impacto en materia de inclusión social y laboral, porque hoy, si bien en la Argentina hay alrededor de 160.000 personas adheridas a este programa, en la primera vinculación que se hizo con ANSES, cuando había 110.000 personas vinculadas, teníamos un 19.8% de trabajo registrado, o sea que es importante la cantidad de gente que se va incorporando al sistema laboral. Ahora, La Rioja, doctor, ¿cuántos, en esta primera instancia, aplicación, cuántas personas son las que se van a ver beneficiadas en este programa? Mira, este programa no se puede hablar de cupos. Este es un programa que es toda aquella persona que cumple con los requisitos de 18 a 24, que no pudo estudiar primario o secundario y que está desocupado, puede presentarse en una oficina de empleo dentro de lo que es el sistema de la Red Federal del Servicio de Empleo que nosotros tenemos en la provincia de La Rioja, que abarca las 6 cabeceras de región y el Departamento General Belgrano. Nosotros nuestra proyección es lanzarlo en todo el territorio. Para ello hemos lanzado, en el caso de La Rioja, donde ya hay 1.000 adheridos, hoy ellos van a comenzar con lo que es un taller de empleabilidad ahora a lo largo de enero. También hay una propuesta de parte del municipio de hacer una propuesta de verano para que puedan reactivar, hasta que, de acuerdo al esquema local de prestaciones que tiene el municipio, ellos los van a ir derivando. Esto es, participa tanto nación, provincia y municipio. En el caso de la provincia, las prestaciones van a estar dadas a través de los cursos de formación profesional que surgen a través del protocolo firmado con la Subsecretaría de Empleo de la provincia, el Ministerio de Educación de la provincia, que presta el servicio educativo, En el caso de el municipio capital, que es el que está más avanzado, tenemos también cursos de formación territorial en el marco de los acuerdos territoriales. O sea, se abre la cobertura o el esquema local de prestaciones de los servicios que está que el municipio debe ir insertando y vinculando a los jóvenes en las distintas actividades o programas que nosotros tenemos. Y si no, el joven, si él por sí mismo decide, no, yo quiero ser emprendedor porque tiene algún saber previo o alguna experiencia previa, en tal caso nosotros le financiamos hasta 6.000 pesos previo un curso de gestión de negocios que debe hacer a cargo de una institución, y luego él se le hace un seguimiento por 6 meses a ese emprendimiento, y si al año está funcionando, le damos el 50% más. En el caso del programa Jóvenes, y si se trata de emprendedores, nosotros le permitimos la asociación hasta 4 personas, esto es que podrían comenzar con un capital de 24.000 pesos. Está bien. Doctor, le agradecemos mucho esta comunicación con Radio Nacional, le queda muy bien. Gracias, un abrazo para todos. Chau. La palabra...